Aprendiendo de. Un espacio para conocer personas, organizaciones exitosas y aprender de su experiencia de vida. Aprendiendo de. Estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Esperanza Suárez, quien es PhD en Educación, experta por supuesto en Educación y Mindfulness. Les recuerdo que pueden enviar sus mensajes de texto con preguntas o comentarios al 0989-241-277. Bienvenida Esperanza, ¿cómo estás? Bien, gracias. Vamos a abordar un tema hoy maravilloso para que las personas puedan encontrar parte de su bienestar con este estilo. Yo lo llamo como un estilo de vida también que podemos incorporar a nuestras vidas. Pero ¿quién más que tú para comentarnos qué es el mindfulness? Okay, el mindfulness en inglés es mindfulness, pero se le traduce como conciencia plena. Yo prefiero llamarle presencia plena porque es una presencia que uno tiene en el aquí y el ahora, y estar presente en todo lo que es sensible, con todos los sentidos que uno tiene, y anclado en el presente, pero en el cuerpo, porque a veces nos olvidamos que tenemos el cuerpo y solo estamos en nuestra cabeza. Entonces es como bajarnos, sentirnos en nuestro cuerpo, qué pensamos, qué estamos sintiendo, qué estamos viendo. Entonces una presencia, y uno se siente con un bienestar, porque no está con toda la tensión desparramada en el ayer, que ya pasó, o en que vendrá mañana, y está todo tenso y estresado. Pero si uno tiene un sentido de mindfulness, estar presente en la situación, en el ahora, se siente mucho mejor. Es así. ¿Y cuál sería entonces el origen de mindfulness? Mindfulness es parte de la tradición budista. Es uno de los, en el budismo hay una psicología budista que se llama ahora, pero hay, se dice que el budismo es el camino con 8 principios, y un principio es el mindfulness, el estar presente, ¿no? Y bueno, uno es una visión correcta, el otro un pensamiento correcto, hay diferentes formas de estar correctamente en la vida. Y el séptimo me parece que es el una presencia correcta en el aquí y ahora. Okay, ¿y cómo podemos lograr esos 8 o 7 principios? 8. 8 principios. ¿Cómo podemos lograr esos 8 principios? ¿Qué debemos hacer? Okay, bueno, es el estar presente, pero es una práctica, ¿no? Hay que practicar ciertas herramientas. Entonces aquí uno tiene que meditar formalmente, informalmente. Entonces una forma formal es el sentarse. Usualmente uno comienza sentándose, pero hay otras formas. Uno puede hacerlo acostado, o uno puede hacerlo parado, o uno puede hacerlo caminando. Pero la práctica formal es sentarse, preferiblemente todos los días, a una hora, en un lugar especial que uno pueda acomodarse en su casa, temprano, donde nadie le interrumpa, y sentarse de una forma digna, sin poner la espalda contra el respaldar, y comenzar a sentirse dentro del cuerpo de uno. Y hay ciertas herramientas para eso. Una es la respiración, o sintiendo partes del cuerpo, o una atención abierta que está llegando a uno, pero dejarle que fluya y se vaya. No que eso le agarre a uno, ¿no? Y comienza a pensar, ah, sí, pero eso, y mañana, y sino estar ahí, presente en este momento, que viene, pero se va. ¿Cómo respiro? ¿Qué oigo? ¿Qué vuelo? ¿Qué veo? Entonces, esa es prácticamente una práctica formal de lo que se puede hacer. A la práctica informal es también cuando uno está en su trabajo o está caminando, el sentarse de la misma manera, pero sabiendo que es en el trabajo o en la escuela o en el bus, y respirar, sentirse respirándose, que es una ancla en uno mismo para estar presente. Que además no somos conscientes de que estamos respirando, ¿no? Eso es un punto muy importante. Nos envían una pregunta al 0989-241277. Recuerden que a través de mensajes de texto, y dice, ¿el mindfulness es lo mismo que el yoga o la meditación? El mindfulness, a ver, el mindfulness es estar presente. Entonces cuando uno hace yoga, está presente. okay, y está haciendo una respiración. La meditación es estar mindfully en uno mismo. Entonces, todo eso se complementa, pero es las prácticas formales de mindfulness es estar presente en uno mismo y hacer cierto enfoque de la atención. Como dije, puede ser parte del cuerpo o puede ser respirando. Entonces, esa atención se lleva allá y se hace una concentración en eso. Entonces, para poder seguir adquiriendo un estar con una atención presente en su propia realidad, en el presente, sin juzgar, sino simplemente estar. Okay, o sea que eso es lo que diferenciaría de la meditación, el no juzgar los pensamientos, sino que más bien estar presente en el aquí y el ahora. Exacto, pero el yoga hace eso, okay. Pero que el yoga está en ciertas posiciones. Okay. El mindfulness, la práctica formal, no tiene sino una posición, digamos, entiendo, que se hace ese rato. Perfecto. Y la informal es mientras está caminando, cuando se está lavando los platos, uno está lavando los platos, no está pensando en... No hice esto, y tengo que hacer esto, y los bebés están durmiendo, ¿y qué pasará? Nada, uno lava los platos y presente, ya. Y nada más, lava los platos. ¡Qué chévere! También nos hacen esta siguiente pregunta, ¿el mindfulness tiene relación con la religión? No, a veces hay una equivocación que se cree que el budismo es una religión. Uh-huh. El budismo no es una religión. Es muy secular, el mindfulness es una práctica de vida, tiene una filosofía, sí, pero no es una religión. Se ha secularizado y se conoce más por el Jon Kabat-Zinn, es un doctor que comenzó a llevar mindfulness al occidente para trabajar con personas que tienen dolores crónicos o tienen mucho estrés. Entonces, él ha incluido en el trabajo con estas personas que ya nadie quería trabajar con ellas, sino seguir dándoles pastillas, mindfulness. Pero él también hace un poco de yoga en esto, en que, porque en yoga uno está presente. Uh-huh. Entonces es muy interesante que uno puede hacer mindfulness, sea cual sea su religión, y practicará mejor su religión, porque está presente. Es como cuando uno está presente, lava mejor los platos. Es como que el mindfulness te ayuda a desarrollar esa espiritualidad, tal vez. Yo diría que sí, porque comienza, es una espiritualidad que todos tenemos sin una interpretación religiosa, porque hay unas ocho principios del budismo donde uno hace cosas correctas. Entonces, uno puedo decir que es el tener un trabajo que sea correcto, que no daña a nadie y no me daña a mí, ¿no? Una concentración correcta, hay muchos más, una actitud correcta, una actitud correcta que podría ser que yo no reacciono ante lo que pasa a mí, lo negativo o positivo, sino que doy una respuesta a, que es muy diferente. Uno cuando está presente responde a las cosas. Uh-huh. Y hay una responsabilidad. En cambio, cuando uno reacciona, está completamente no presente, sino ¡pum! Se fue lo que se me ocurrió ese rato. Uh-huh. ¿Cuáles serían entonces los beneficios que obtiene la persona al practicar el mindfulness? Bueno, se desarrolla la atención, se desarrolla la concentración, se desarrolla no reaccionar, sino responder, no juzgarse a uno mismo. Uh-huh. La narrativa que uno tiene de uno mismo cambia, porque uno tiene una narrativa muy negativa de uno mismo, ¿no? Ay, si yo hiciera esto, si yo no hiciese, si podría tener esa casa, sería mucho más feliz. En cambio, en la narrativa uno ve que no, ese no es el ahora. Ahora tengo esto, con esto ahora puedo agradecer que tengo esto y aceptar lo que se tiene, porque muchas veces no queremos aceptar lo que tenemos. Nuestra narrativa es, yo sería mucho más feliz si tuviera esto, o si no tuviera esto. Yo estaría mucho más contento si hubiera hecho esto. O uno no se quiere, entonces esas narrativas van cambiando. Uno va tolerando, aceptándose en todo lo que uno es. O sea que también el mindfulness nos podría ayudar a aumentar nuestra autoestima. Autoestima es un término un poco muy general, porque autoestima se define como que uno se quiere, ¿no? Ajá. Pero una autoestima, ¿se quiere porque se quiere? No, una autoestima llega, en el mindfulness uno llega a quererse un poquito más profundo, con una compasión, un reconocer que uno es humano, como todos que somos humanos. Y que no tenemos que flagelarnos por lo que hicimos mal, sino aceptar, eso fue, ya pasó. Aquí ahora tengo otras herramientas para enfrentar eso y no me voy a juzgar y no me voy a estar como bloqueando por lo que fui antes. Eso sí, fui mal estudiante. No me quiso la chica con la que me iba a casar y no sé, y uno se bloquea con todo eso porque está ahí muy presente. Es como limpiar. Uh-huh. A veces es como coger una escobita uno mismo y desempolvar todo eso que está interfiriendo en poder tener un bienestar uh-huh. ahora. Okay, entonces en términos de mindfulness, ¿qué es compasión? Compasión es un sentimiento muy profundo de darse cuenta que uno es humano, tan humano como tú eres, como el señor que está en la esquina, como el señor que tiene, el señor que no tiene, los que hacen sociología, los doctores, todos somos humanos y tenemos que ser compasivos, que todos erramos. De nuestros errores tenemos que pararnos resilientemente y reconocer. Pero no estarlo masticando, sino continuar. Y cuando uno ve que uno es humano, como todos los demás, uno como tiene compasión de los demás, pero tiene compasión de uno mismo, porque uno llega a ser su mejor amigo, ¿no? A veces no es su mejor amigo o mejor amiga, tiene mucha compasión, mucho entendimiento para ellos. Pero para nosotros no. No nos entendemos, ¿no? Es que, pero es... No, todos somos humanos, todos erramos. Eso es ser humano. Ahora, volviendo al budismo, dice, venimos aquí y sufrimos. Y no quería comparar con la religión católica, pero no es que sea un valle de lágrimas, sino que porque somos humanos, nacemos con dolores, crecemos con dolores, la adolescencia. A mucha gente le encanta la adolescencia, qué lindo que fue el colegio, a mí me pareció horrorosa la adolescencia, ¿no? Después nos enfermamos, envejecemos, todo eso nos causa dolor, uh-huh. y morimos, nos causa dolor, pero es el ser humano, eso es. Uh-huh. Entonces es como aceptar esas cosas con mucha compasión, como aceptarnos que esa es nuestra realidad, como la de todos. Y vamos a plasmarlo en el ejemplo, ¿no? Porque muchos radioescuchas en este momento nos están escuchando y dice, bueno, eso suena interesante y es lo que quiero en mi vida, pero ¿cómo lo hago? Okay, bueno, yo tengo ahora un estudio. Yeah. Ayer vi en la familia, salió un señor que está haciendo mindfulness, no sé, el artículo, si viste en el comercio. Hay alguna gente que está comenzando a hacer esto. Entonces, son herramientas que uno tiene que aprender con una guía. Entonces, se lo puede hacer en internet, hay muchas guías, pero no es lo mismo cara a cara y después hacerlo solo, ¿no? Entonces, se necesita alguien que tiene experiencia y que le guíe las primeras horas. Entonces se puede, después usualmente se le hace una hora semanal y después uno está solo tratando de hacerlo diariamente y se reúne una vez a la semana y se conversa, pero se hace, se continúa con una guía estas prácticas de estas herramientas, se habla un poco de no lo de ayer, de hoy, sino ese rato de la experiencia que se tuvo. Y eso es básicamente, ¿no? Que se puede hacer investigaciones, pero la experiencia de uno, se necesitan los modelos, ¿no? Entonces, eso es... O sea, que no es suficiente con comprar de pronto un libro de mindfulness, donde hay una serie de ejercicios, sino que también es importante ir donde un experto. Yo diría que sí, porque el libro es muerto. Entonces no tiene vida, uno saca la experiencia de uno, es la viva quien está interpretando los libros, pero se necesita ese conversar con otra persona de la experiencia que uno ha tenido, de qué es, y para clarificar, porque como todo se puede caer en los extremos, que estoy haciéndolo magníficamente, o al otro extremo, es esto es tan difícil que no lo hago, no lo voy a poder hacer porque no puedo parar de pensar. Que hay el mito que uno hace mindfulness, hace meditaciones, se supone que está la mente en blanco, en nirvana. En nirvana no es como el foco que se prendió y ahí quedó, ¿no? Entonces sí se necesita una guía, y si se trabaja con un grupo de 3, 4, es mucho mejor, porque hay un respeto, el intercambio de las experiencias, lo que se pensó, lo que se experimentó. Entonces se va enriqueciendo esto. Pero cada experiencia es diferente para cada persona, ¿no? Claro. Entonces. Contamos en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana con Esperanza Suárez, quien es PhD en educación, experta en educación y mindfulness. Recuerden que pueden enviar sus mensajes de texto al 0989-241-277 con sus preguntas o comentarios. En este sentido, Esperanza, me gustaría saber si al practicar mindfulness tú también generas algún tipo de emoción o tus emociones están neutras. Yo diría las emociones nunca están neutras, porque está ahí una emoción, ¿no? Entonces uno puede, hay emociones negativas, positivas. Ajá. Las emociones son muy necesarias en nuestra vida. Ajá, hasta sí. La ira, sino que hay que saberlas manejar, hay que saber aceptarlas. Entonces pero hay emociones más profundas como la compasión. Entonces en mindfulness hay muchas meditaciones guiadas que se trabaja con emociones, para decirlo un poco más positiva, como la compasión, el perdón, el no juzgar, pues hay otras como la resiliencia, se puede trabajar también. Entonces hay muchas emociones que uno trabaja, ¿no? Para que no se bloquee ese quién soy, que nuestra narrativa cambie para estar en un mejor bienestar. ¿Qué es la resiliencia? Coméntale un poco a los radioescuchas que tal vez no están familiarizados con el término. Okay, resiliencia se dice que es el tiempo que uno tiene, entonces uno es más o menos resiliente, de reaccionar positivamente después de una reacción, de una experiencia negativa. Entonces uno tiene experiencia negativa y en vez de estarla masticando 50 horas, entonces uno se para y dice, de esto voy a aprender, y esto es una puerta que se me abre para ver qué hice bien, qué hice mal y cómo voy a hacer. Entonces esa es la resiliencia, ese poder pararse de nuevo después de emociones, después de situaciones negativas que uno ha tenido. Chévere. Esperanza, tenemos otra pregunta, dice, ¿qué tanto uno puede tardar en aprender mindfulness? ¿Hay alguna curva de aprendizaje en el tiempo? La curva de aprendizaje en el tiempo... Yo soy profesora, he sido profesora unos 41 años. Es una pena que siempre se trate de estandarizar. Todos hacen esto y todos igualito, tienen que hacerlo igualito y todos van a alcanzar lo mismo. Ajá. Y eso no es valedero, ni en educación, ni como persona. Cada uno tiene su propio camino. Y en mindfulness, en las meditaciones igual. Uno está en su propio camino en la vida. Comienza en diferentes estratos, en diferentes experiencias, en diferentes, qué hacer es que uno ha tenido que hacer, hasta la resiliencia influye en eso, si ha tenido una formación religiosa antes o preguntas que se ha tenido de cuál es el sentido de la vida, todo eso influye. Entonces yo diría que si tú haces esto vas a sentir esto y en 3 meses, claro que queremos la pildorita dorada, que la tomo, y ¿en cuántos meses? Hasta el doctor, ¿no? ¿En cuántos días? Exacto, sí. Porque nosotros queremos todo para allá. Entonces eso es, no, tal vez nos tome toda la vida, tal vez por eso estamos aquí, para aprender de todo, los errores, de todo lo bueno, de todo lo lindo, de todo lo feo, porque eso es el presente. Además que en cada práctica de mindfulness vas conociendo y aprendiendo más sobre ti, sobre lo que te acompaña, así que el aprendizaje viene diario, ¿no? A diario, sí, exactamente. Y es interesante, uno puede haber hecho 3 semanas y de repente se encuentra otra vez lavando los platos. ¡Wow! Ahorita debería estar solo lavando los platos. Ajá. Entonces, sintiendo el agua, el jabón, los platos en sí. Ajá. Sí. Cuéntanos un poquito, ¿a partir de qué edad es recomendable la práctica de mindfulness? En los colegios en Estados Unidos y en Inglaterra también, y algunos otros países, está aplicando desde la preescolar. Cosas muy sencillas con los niños, el silencio. Los niños hoy día, si los adultos, ¿no? Uno va a restaurantes y es toda una bulla, y ahí con los niños puede comenzar a tener silencio, a comer sintiendo la comida. Se hace respiraciones acostadas y se les pone un peluche chiquito de ellos que les guste y ver cómo respiran y sube cuando inspiran y exhalan. O sea, colocando el peluche en la barriguita. Sí, entonces esos son comienzos, pero más que nada el modelaje, que la persona que está con los niños esté presente a esa realidad, ese aquí y ahora con esos niños. Qué chévere, Esperanza. Me gustó tenerte aquí en el programa y por favor haznos saber dónde contactarte, porque muchas personas probablemente estén interesadas en practicar mindfulness. ¿Cuáles son tus contactos? Ok, yo tengo aquí la Mariscal, el Almagro y Lizar García en mi estudio. Eso trabajo el lunes a viernes, pero mi teléfono... ¿En Quito? En Quito, sí, ya. Aquí, justo cerca de la Mariscal. Mi teléfono es 0987-299-351, me pueden llamar y podemos hacer una cita, una hora primera para introducción y conocernos y ver qué piensan, qué no piensan, hablar, ¿no? ¿Tiene algún, o mejor dicho, cuáles son los costos que manejas? Ok, en la primera reunión usualmente cobro $20 una hora, y después se trabaja una hora, $15. Buenísimo. Entonces prefiero trabajar 4 horas en un mes, digamos, uno semanal, y eso sí cobro los $60 antes del mes. Buenísimo. Entonces, bueno, Esperanza, muchísimas gracias entonces por venir a nuestros estudios de Radio Casa de la Cultura. Por supuesto, las puertas abiertas en el programa para que nos sigas contando un poco más sobre mindfulness y que la gente empiece a encontrar el bienestar a través de esta herramienta. Gracias, Karina. Con gusto. Nos vamos entonces a los mensajes radiales y ya volvemos con más de Tu Mejor Versión. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. Por 940 AM y www.radiocce.com. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cada cultura vigila, castiga y fabrica los cuerpos. Teatro del Signo presenta Proyecto Cuerpo. El cuerpo es mortal, se corrompe, envejece, estropea. El cuerpo no es para fornicar, sino para servir a Dios. El cuerpo es una gran razón. No tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo. Proyecto Cuerpo. Obra performática que analiza el ser social del cuerpo. El cuerpo no existe como un artículo biológico, sino como un sistema político. El cuerpo está obsoleto para sus tecnologías. Centro de Arte Contemporáneo, 21, 22, 28 y 29 de abril. A las 19 horas. Te esperamos. Hecho en casa. La fiesta de la cultura. Bailarines. Pintores. Actores. Músicos. Escritores. Juntos en un solo espacio. Hecho en casa. El mayor encuentro artístico del año. Ven con tu familia este 29 de abril a partir de las 10 de la mañana. Entrada libre. Hecho en casa. La fiesta de la cultura. Cuentos. Canciones. Juegos. Trabalenguas. Ven y participa en Carnavalito. Todos los sábados, de 9 a 10 de la mañana. 9 a 10 de la mañana. Aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde el corazón del mundo para toda nuestra Via Yala. ¡Carnavalito! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Dice la gente que el tiempo se nos vuela de las manos, pero cuando estoy contigo ya no existen los horarios. También dicen que la vida es solo injurias y penas, Mejor versión de ti. Enfocado en ofrecer información y recomendaciones necesarias para que logres tu propia historia de éxito. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Adriana Coral, quien es psicopedagoga en Logros. Y hoy hablaremos del tema Construyendo Seguridad en los Hijos. Se les recuerda que pueden enviar sus mensajes de texto con las preguntas o comentarios al 0989-241-277. Bienvenida, Diana, ¿cómo estás? Qué gusto, Cari, muchas gracias por la invitación. Como siempre, bienvenida. Y vamos a abordar entonces el tema de construir la seguridad en los hijos. ¿Qué tipos de errores los padres pueden cometer en la crianza de sus hijos? Uno de los errores frecuentes es la sobreprotección. Mi rey, mi princesa, no les puede dar el viento, no pueden colaborar en la casa porque están tan cansaditos, porque van al colegio tempranito y se cansan. Uh-huh. Entonces, los padres empiezan a realizar las tareas o las responsabilidades que los niños deben cumplir. E incluso les van haciendo sentirse seguros, autosuficientes, capaces de lograr cosas, ser parte de un equipo, socializar. Pero como son tan preciosos, no les puede dar el aire. Y lamentablemente esto trasciende a la escuela también, porque la profesora que le llamó la atención al niño, que cuando tenía que esforzarse, le dio sueño y decidió irse de la clase o ponerse a jugar con otro compañero, la profesora le llama la atención. Y entonces, ¿cómo le llamó la atención a mi príncipe, a mi rey, a mi princesa? Intocables. Entonces, es uno de los errores frecuentes. Otro error es el abandono. Tienes abandono físico en el que el padre o la madre delegan la responsabilidad del cuidado del niño a otra persona por alguna razón. Y tienes también los padres que están, pero no están. están en su computadora, están en su teléfono, están totalmente ausentes para sus hijos. Y eso obviamente va afectando en la personalidad del niño porque lo asume como un rechazo. Y eso va mermando su autoimagen. También tienes otro error que es muy frecuente en nuestra sociedad, que es la severidad. Se imponen con castigos, todo es con condicionamiento, pueden llegar hasta el maltrato físico, verbal, y eso lo único que causa es rebeldía. Y cuando hay rebeldía, los chicos empiezan a actuar en función de lastimar a la autoridad, pero lastimándose ellos mismos, haciendo las cosas que no son adecuadas, ni productivas, ni constructivas para ellos. Otro de los factores que también vemos ahora es la familia democrática. Mi hijo quiere hacer el deber. Quisiera usted en este momento comer. Entonces se van creando personajes que no pueden socializar, asumir responsabilidades, acatar órdenes, porque realmente les trae tanta frustración que no lo pueden manejar. O sea que lo ideal entonces es buscar un equilibrio entre todas las opciones que mencionaste y no irnos a los extremos. Exactamente. A ver, ¿qué es importante entonces que los padres consideren para criar a sus hijos, de acuerdo a todo lo que ya nos has venido comentando? Lo primero es observarse, ¿sí? Su actuación, la actuación de un padre frente a sus hijos va a marcar cómo ellos van a aprender a resolver problemas, cómo ellos van a aprender a enfrentar el estrés, cómo ellos van a enfrentar la vida. Si tienes una familia en la que los padres están estresados, llegan y maltratan a los hijos o empiezan a gritar por cualquier cosa que en otros días ha sido cotidiano, pues vas causando desequilibrio porque los chicos no saben a qué atenerse y se sienten totalmente inseguros. Otra de las cosas importantes que hay que considerar es establecer mecanismos de comunicación. Yo siempre me acuerdo de un libro que leíamos con los niños que se llamaba Óyeme con los ojos. ¿Sí? Fije la mirada en su hijo, converse, analice todo lo que le está contando. En el momento en el que usted establece un vínculo de comunicación, no es el momento adecuado para sermonear, no es el momento adecuado para estar juzgando, no es el momento adecuado para burlarse. Entonces, hay que crear un ambiente en el que el chico se sienta con confianza de hablar. Y ahí es cuando no debemos de emitir juicios. Es que tú, es que esa, es que el otro. Y el uso, me imagino, que del siempre y nunca. El uso del de siempre, tú haces esto, o nunca haces los deberes. Sí, definitivamente eso entraría en la parte de la disciplina. Ya. ¿Cómo vamos a manejar la disciplina en la casa? Y una de las cosas importantes es que nosotros seamos coherentes. Importante. Seamos coherentes. Entonces, si queremos niños que no tengan traumas, entonces no les digamos, es que siempre eres un inútil, siempre te digo las cosas y nunca haces. Ahí lo importante es hablar de la acción. Te olvidas las cosas que te pido. Entonces vamos a hacer una estrategia. Por cada cosa que te pida vas a levantar un dedo. Entonces te voy a dar dos cosas que hacer. Te vas a levantar dos dedos quiere decir que dos cosas tenías que hacer. Es volverse apoyo y no un juzgador. Okay. ¿Sí? Entonces, el niño que no puede ordenar el cuarto y le digo 80 veces, ordena tu cuarto y no pasa nada, volvámonos un apoyo. A ver, veo que te estás demorando en ordenar tu cuarto, voy a la acción. No le digo, eres un lento irresponsable, sino voy a la acción y ahora vamos a hacer un plan. Yo te ayudo a recoger los zapatos mientras tú haces la cama. Siempre tratando de que la persona que va a apoyar haga lo menos y el otro haga lo más. Claro. Uno se siente motivado, se siente acompañado y va aprendiendo a hacer cosas que seguramente a veces pedimos que hagan y no lo saben hacer. Dobla tu ropa y no saben cómo hacerlo. Uh-huh. ¿Cómo hacer la cama y no saben cómo doblar la sábana? Uh-huh. ¿Sí? Entonces, en esas cosas debemos de estar pendientes. Es importante también que los papás seamos coherentes en no prometer cosas que no vamos a cumplir, porque eso genera totalmente inestabilidad. Me dices una cosa, pero haces otra, no tienes palabra. Tú sí es quien sabe y tú no a lo mejor. Es importante no llegar a la lucha de poder con los chicos, porque vamos a terminar perdiendo. Van a tener todas las herramientas para darnos la vuelta y ganar la batalla. Y no es importante llegar a la lucha de poder, sino llegar a acuerdos. Entonces, tenemos que acordarnos que para una pelea se necesitan dos personas. No seamos nosotros los generadores de eso, sino calmemos el ánimo, devolviendo una palabra agradable o al menos que baje la intensidad de la situación. Otra cosa que es importante es que hay que elogiar el esfuerzo de los chicos. Sí es importante el producto, que logre hacer algo bien, pero es importante ir dando esa motivación a cada uno de los pasos que va logrando en el proceso. Así va a aprender que nada es gratis en la vida, que todo requiere de esfuerzo, de paciencia. Y así no gane o no logre la mejor nota, va a sentirse satisfecho de lo que ha hecho porque ha invertido en eso esfuerzo, que es lo más importante. También los papás deben evitar el sarcasmo y la burla, porque eso es como una estocada al corazón de los hijos. Uh-huh. Aunque se rían, aunque nos parezca divertido, realmente estaríamos atacando su autoestima, su autoimagen. Bien, nos acompañan los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Adriana Coral, quien es psicopedagoga en Logros, y estamos abordando el tema Construyendo Seguridad en los Hijos, y tenemos una pregunta que nos han enviado a través de un mensaje de texto al 0989-241-277. Dice, según lo que usted menciona, Adriana, no se debería negociar con los niños, sino más bien convencer. Hay cosas que se pueden negociar, okay. Sí, como por ejemplo, te vas a bañar antes del programa o después del programa, pero definitivamente no vamos a negociar el que no se bañe. Okay. Sí, la cuestión es aquí motivarles a hacer las cosas y que entiendan que esas cosas como bañarse, lavarse los dientes, son un beneficio para él mismo. Ya. Esa es la forma de convencerlos, a través de los beneficios que obtiene al realizar una actividad. Claro, porque es una forma de hacerle tomar conciencia de lo que es bueno para mí. No estoy cumpliendo lavarme los dientes para satisfacerte a ti, sino que eso hace que no tenga caries, que tenga mis dientes bien cuidados, que me evite algunos problemas en función de eso. Como por ejemplo, ir al médico que no le gusta mucho a los niños, ¿no? Sí, definitivamente sí. ¿Cuáles son las consecuencias de no darles las herramientas para que los niños puedan crecer en un entorno seguro? Las consecuencias son depresión, por ejemplo, niños que sobredimensionan ciertas situaciones, sobre todo las emocionales. Cuando generalmente, o puede darse que la depresión se dé por una ruptura amorosa en el adolescente, ¿sí? Y esta situación que, viéndola desde el adulto, es una situación, ¡ay, es un enamorado! No, uh-huh. No es la vida entera. Para el niño que no ha tenido certeza de un amor de padre, madre, seguridad, no se le ha afianzado en su seguridad, en su identidad, en su autonomía, entonces muy probablemente caiga en depresión porque esta persona que me daba valía, me dejó de dar la valía y perdí el piso y estoy en graves problemas y se acabó el mundo. Uh-huh. Otra de las consecuencias puede ser que los niños sigan orinándose en la noche en la cama. Ya siendo grandecitos. Ya siendo ya niños de 7, 8, 9, 10, 11, 12 años. Tienes niños que demuestran su ansiedad o su angustia comiéndose las uñas. Tienes niños que presentan bursismo, friccionan sus dientes cuando están dormidos y eso les causa problemas en su dentadura. tienen sudoración excesiva, generalmente en las manos, o se pueden volver apáticos. Ya nada me llega, ya nada me importa, ya nada vale, ¿para qué? Si nada tiene sentido en la vida. Puedes ver, observar niños que están cansados y se duermen, porque de esa manera evitan tener que estar en la realidad y utilizan este mecanismo del cansancio, del sueño, para evadir lo que les causa dolor. Tienes problemas de desórdenes alimenticios, ahí hablamos de anorexia, bulimia. También tienes ahora el cutting, que es cortarse en lugares donde no se te ve, pero es una manera de poder desfogar la pena, la angustia, el dolor, lastimándote. Bueno, y de ahí tienes aislamiento también. Okay. En este sentido, ¿cómo se debe atender los problemas con los hijos entonces? Bueno, para resolver problemas es importante que nosotros seamos empáticos con la edad de los niños. Como adultos podemos ver que ciertas cosas son tonterías desde nuestra visión, pero para ellos son sumamente importantes porque están en otro estadio de desarrollo evolutivo uh-huh. al nuestro. Entonces, debemos ser empáticos con ellos, ayudarles a visualizar las situaciones. Mira, esto pasó, se perdió tu juguete, pero podemos ver si es que hacemos uno nuevo, si es que podemos reemplazarlo con otro que ya tú tienes. Fíjate, ir buscando alternativas. A lo mejor ese juguete terminó donde un niño que no tenía juguetes y está muy contento y pudiste de esa manera ayudar a alguien, aunque a ti ahora te toca cambiar por otro juguete. O si tú estás en esta situación, ya un chico más grande, si te tienes que decidir o quedarte solo o irte con tus amigos que están teniendo conductas inadecuadas y que se están metiendo en problemas, bueno, vamos a visualizar cuáles son las consecuencias de que tomes la una decisión y cuáles son las consecuencias o beneficios de que tomes la otra decisión. Y ayudarles a aprender a decidir, visualizando opciones y pudiendo así hacer una mejor opción. O sea que la clave para criar a los hijos de una forma segura es siempre estar en contacto con ellos, una forma donde puedas sentarte a hablar y establecer acuerdos y que esta persona se sienta apoyada por ti. Definitivamente. Si no, ¿cómo el chico, en dónde sienta sus raíces, en dónde sienta sus fortalezas? Un chico que tiene parámetros para poder decir, ¿saben qué? Me voy a quedar solo y no voy a seguir al grupo, a la adolescencia, que es algo muy difícil, es porque está cimentado él en su parte emocional. Está seguro que tiene un continente, que es su familia, que frente a toda circunstancia, ahí está su apoyo y su fortaleza. No en los amigos que de alguna manera podrían darle una certeza de su valor. Pero como sabe que ahí no está la fuente de su valor y de su certeza, entonces tranquilamente puede quedarse solo. O sea que de alguna manera hoy día un adulto que se rodea de sus amigos y toma como principal opción lo que digan sus amigos y todos sus amigos, y a un lado la familia, es porque probablemente durante su infancia no hubo una crianza segura. Definitivamente, está buscando aprobación en otros. Y no está dando prioridad a su propia vida. Digamos que este adulto del que tú hablas es ya tiene una familia, uh-huh. una pareja y unos hijos. No está sembrando nada ahí. A las finales los amigos se irán en el uh-huh. momento en que consideren irse. Y esta persona, ¿en dónde va a ir a buscar? ¿Dónde va a tener su lugar seguro? Uh-huh. Entonces, claro, ahí tú puedes ver, ya te puedes dar cuenta cómo fue la crianza de ese adulto en el que se complace y en el que busca seguridad en unas personas que están teniendo unas conductas que no son necesariamente las más adecuadas en beneficio de una familia o de crecimiento personal. Okay. ¿Cómo podemos entonces vincular todo lo que tú me mencionas, que es el papel de los padres, con las instituciones educativas? Ahora se da el fenómeno como a mi príncipe, mi princesa, mi rey, mi reinita, no les pueden decir nada, entonces nos vamos a encontrar en los docentes, cuando deberíamos ser un solo cuerpo docentes con padres. En teoría, tú vas a un colegio y lo escoges porque ahí hay un tipo de enseñanza con el que tú estás, te sientes confortable y estás totalmente de acuerdo. Por lo tanto, es incoherente que el rato que disciplinen al hijo porque está llevando alcohol al colegio, porque está agrediendo a otros chicos, porque no está respetando las normas, tú te vayas en contra de los docentes, ¿sí? Y amenazas, hay amenazas de juicio, de amenazas al distrito, amenazas, infinidad de amenazas. Pero, ¿qué es lo que está pasando ahí? Los padres están sobreprotegiendo y haciendo de esta persona, de su hijo, un incapaz socialmente, porque no puede atenerse a normas, reglas, ni a tener una vida armónica con los demás. No puede estructurarse porque en su casa evidentemente no hay ninguna estructura y están tratando de suplir de alguna manera lo que no están haciendo bien para aliarse al hijo y que me quiera y yo ser un papá héroe. Ese es otro de los grandes problemas que tenemos ahora. Los papás deciden ser los amigos y dejan huérfanos a los hijos. Los papás tenemos la prioridad de hacer crecer a estos individuos de una manera clara, con valores, que tengan un futuro. Pero lamentablemente al volvernos los amigos, nos volvemos cómplices, agradables, pero estos chicos crecen sin una estructura. Entonces, como recomendaciones finales, ¿cómo, como padres, obviamente, podemos crear un ambiente seguro? Un ambiente seguro va a ser en el que, primero y como básico, haya comunicación, hay una estructura con reglas, con normas, con responsabilidades y con consecuencias. Las consecuencias no van a traumar a nadie, le van a enseñar a aprender a tener límites. Cuando tú tienes claro cuál es tu camino, por dónde debes ir, entonces vas a ser una persona que esté segura de su camino, que tenga una autoimagen de capacidad. ¿A qué me refiero? No vas a ser un inútil porque no sabes hacer nada, porque todo te lo han dado haciendo y eres discapacitado. Vas a ser una persona que tenga herramientas sociales, porque cuando se trabaja en equipo en una familia, aprendes a ceder un turno, aprendes a servir, aprendes a pedir, aprendes a dar gracias. Es importante básicamente eso, ser coherentes y nosotros tener bien claro que debemos como padres siempre ir buscando ayudas, autoobservándonos cuando vamos viendo que alguna situación no está acorde a la armonía, a la paz, a la vida, en la vida cotidiana, sí debemos poner atención y ver, a ver, ¿qué es lo que está generando esto? ¿Seré yo? ¿Serán ellos? ¿Seremos nosotros? Cuando los papeles de los padres y de los hijos están claros, definitivamente va a haber armonía. Muy bien, entonces escuchábamos a Adriana Coral, quien es psicopedagoga. Por favor, haznos saber dónde poder contactarte. Me pueden llamar al 099-500-8165. También nos pueden encontrar en Facebook en @logrospsicopedagogía y en la página web logros.com. Perfecto, bueno, ya saben dónde pueden ubicar a Adriana Coral, quien es experta en el trabajo con niños. Y por ahora nos vamos a despedir de Tu Mejor Versión, no sin antes invitarte, por supuesto, a que nos acompañes el próximo lunes a las 2:00 p.m, acá en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y agradeciéndote una vez más tu compañía. Chao, chao y besitos. Thank you.